fin de semana de trifulca. Mira, crew, trifulqueando como siempre, chango, vos sabés cómo es. Me levanto, turno del exterior y este me sé, calma la sé con un Fernandito de la noche anterior. Hace que me ría, me fui a echarme un cloro pensando en las cagadas que voy a mandarme en el transcurso del día en un pop. La pasión del sábado es el plagio, la mía es mirar a tu bailarina, faso y un bagio. La mami me echa los huevelines, un correo de los pibes, suena el cel cual trompeta de serafines. Nena, aunque me mezquine, me voy con mis afines, a serafines, al dulce de los jardines del Paraguay. Fui para evitar momentos de me fui de primera con la sube yéndose al descenso. Viaje de 2 horas a donde está la zaraza. Y que otra vez me echaron de mi casa. Mamás asas y mocosas matan a sangre fría. Gracias a Danonino por tantas alegrías. Joda mi amor, no se compenso con horas de sexo. Al otro día, ahora ranchaje linchera. No se hagan los de lobo a liberar la billetera. Ya ves qué mierda que vamos a meter en la heladera. Aunque sea una vaca flaca la que se le ordeñe vino. El linchera de bolsillo gordo que van por buen camino, se demoró una rutina, la joda emerge entre escombros, los pinta meta mandado, joda de fresca en el hombro y vamos por vino, sí, mucha birra y sidra. ¿Sidra? Ok, que la sidra se suprima, primavera les aires empujan lo que exhalo, admitan que rico y rico en el humo de esta fábrica de rima, por cada lina hay mínimo 2000 y no me cuentes, soy casado. Domina que hacen valer la nómina, ¿qué opina? Billetera mata galán, somos galanes muertos que se hacen un festín con las necrófilas, o soy muy pobre o muy flash. Que ando dando vueltas con imaginario boombox. Ah, somos re largos. ¿Qué pasó? Otra vez colgamos y nos fuimos a jugar al polvo. Nos quedamos en donde en el lincheratorio. Me trajo el gorio, pa' que ir al baile, pa' ver cómo a botellazos se disputan el amor de una tilinga que pasó por todos, al igual que el paso en el furgón. Fulcón, tacto en otras situaciones, patas hasta se banca 10 reggaetones de corrido pa' rozarle los panes a esa fulana. Y cuando hay que cerrar telones para el telo, se te hace la puritana. A la concha de tu hermana, el parlante a la ventana. Se festeja el estilo de oveja, de negra lana y hacen laburar un domingo que les pese. Mañana les voy a caer más torcido que una S. El que busca joda y droga tiene joda y droga. Y el que busca corcho le dan corcho. Noche de bello velo, como cuando propuse matrimonio a mi germo. Me ha dado vuelta que un pipistrelo. Fin de semana, hoy pinta caravana pa' quedar de cara al inodoro medio tarambana. Y yo voy a decir cuando es suficiente. No se hagan los bobos, devuélvanme la dama Juana. Fin de semana, hoy pinta caravana pa' quedar de cara al inodoro medio tarambano. Y yo voy a decir cuando es suficiente. No se hagan los bobos, devuélvanme la dama Juana. Volvémela, mea, la compré yo.